Bien, en el día de mañana se va a estar llevando a cabo allí, acá, en la ciudad de Buenos Aires, si no me equivoco, en el Centro Cultural San Martín, pero nos van a estar corrigiendo en ese caso, porque estamos en comunicación telefónica con Diego Acorinti, que es uno de los impulsores del Festival Latinoamericano de Software Libre, el decimoquinto festival. ¿Cómo andás, Diego? Buenas noches. Muy bien, ¿Nos ¿cómo escucha? andan Ah, ustedes? ahora no sé, la primera parte no te escuché. ¿Cómo estás, Diego? ¿Bien? Ah, ¿Bien, bien? bien, bien, muy bien. Bien, es en el Centro Cultural San Martín, si no me equivoco. Sí, en el Centro Cultural San Martín se va a realizar la sede de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sede CABA, que forma parte de FLISOL junto a otras 55 sedes distribuidas a lo largo y ancho de todo el país. Perfecto. Bueno, ¿y qué es FLISOL? Bien, te comento, FLISOL es la sigla, digamos, quiere decir Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Básicamente la idea surgió en Colombia, es hacer el mismo día en paralelo eventos conocidos como Install Fest o eventos de instalación, donde el objetivo principal es fomentar la filosofía del software libre. Ayudar a las personas que quieran probar, instalar software libre en sus computadoras, se le da un apoyo técnico, pero también hay una parte, digamos, que es de charlas y talleres. Entonces, FLISOL se fue transformando desde sus inicios, que era un evento, digamos, más bien técnico o de ayuda técnica. Hoy en día podemos decir que es como una gran fiesta del software libre donde hay charlas y talleres. Desde las aplicaciones o usos, tienen que ver, por ejemplo, software libre y educación, charlas sobre diseño gráfico, diseño multimedia, edición de audio y video con herramientas libres. También hay muchas veces charlas con el tema de la privacidad y la seguridad, digamos, derechos humanos y tecnología. Digamos, el abanico es muy grande y abarca tres ramas, que son el software libre, el hardware libre y la cultura libre. Digo, acá estamos repasando en la página de FLISOL 2019, como bien vos decías, un festival que recorre o se da en simultáneo a lo largo y ancho del país. Estamos viendo lugares como Godoy Cruz Mendoza, Luján Buenos Aires, Olavarría, Orán. Vos vas a estar mañana aquí en la ciudad de Buenos Aires, allí de 10 a 9 de la noche es esto. Exacto, sí, estamos todo el día de corrido y en paralelo es lo que te comentaba recién, hay instalaciones durante todo el día y también dos tracks de charlas y talleres, digamos, en forma paralela. Y sí, voy a estar yo particularmente en la sede CABA y un poco siguiendo también el desarrollo de las demás sedes porque yo cumplo el rol de coordinador nacional de FLISOL para Argentina. Este evento se hace en paralelo junto a otros países. Participan Brasil, Venezuela, Colombia, México, España, Alemania. El festival comenzó siendo latinoamericano, pero bueno, se agregaron también dos países de Europa, o sea que ya vendría a ser internacional más que latinoamericano. Y Diego, para alguien que nos está escuchando y que no tiene ni idea lo que es el software libre, desde lo técnico, pero también desde lo político, ¿qué es? Mirá, el software libre es otra forma de entender la informática y una forma muy interesante es ver la informática como una herramienta. Como cuando éramos chicos y nos enseñan matemática, uno se apropia de esos conocimientos y después los puede reutilizar, los puede desarrollar a lo largo de toda su vida sin tener que estar pendiente de pagar una cuota mensual o sin tener que estar dependiendo de una corporación, por ejemplo. Entonces es una visión en donde se usa la informática, pero se pone al usuario en el primer lugar, no al departamento de marketing ni a las necesidades de la empresa que fabrica un producto que después trata de ubicar en el mercado. Entonces, nosotros lo que fomentamos es, el software tiene que estar disponible para cualquier persona, en cualquier momento que lo necesite, para darle el uso que quiera. ¿Esto cómo se logra? Distribuyendo, además de los programas que normalmente utilizamos con la computadora, el código fuente de ese programa. Esto permite conocer cómo está hecho, permite modificarlo y también permite compartirlo. Y todo esto está acompañado de una licencia. No es que es, digamos, que es libre el software y entonces no tiene licencia. El software tiene una licencia, pero que justamente nos garantiza libertades en vez de prohibirnos cosas. Normalmente uno está acostumbrado a que la licencia de software de uso de una aplicación te prohíbe un montón de cosas. Por ejemplo, copiar el programa, o dárselo a tu hermano, o compartírselo a tu familia o a tus amigos. Todo eso está prohibido por la licencia de uso. Bueno, el software libre, la licencia nos garantiza que tenemos derecho a poder copiarlo y a poder distribuirlo. También nos garantiza, tenemos derecho a saber cómo está hecho esa aplicación y nos garantiza el derecho a poder modificarla según las necesidades que tengamos. O sea, es fantástico. Sí, sí. Y usted, yo voy con mi computadora y, por ejemplo, me pueden instalar un sistema operativo libre, otros soft que también son libres. ¿Cómo funciona eso? Exacto. Vos podés asistir a alguna de las sedes de FreeSol, por ejemplo, la de Cava o cualquiera de las otras sedes. Llevando tu computadora, tenés que tener algunas cosas previas, por ejemplo, estar seguro de que hiciste una copia de seguridad de tus archivos. ¿Sí? No llevar la computadora así nomás, porque, digamos, es igual, aunque no vayas a un FreeSol, se debe hacer igual. Claro. Es una práctica que no es muy común, pero hay que hacerla, tener copia de seguridad de las cosas importantes, tener un backup. Y después, bueno, también tenés que prever llevar el cargador, porque muchas veces sucede que vienen con una notebook y a los 10 minutos se queda sin batería y es un problema, porque no son universales los cargadores. Claro. Así que vos traes tu computadora con tu cargador, si es una notebook, y con un backup de tus archivos, que lo hayas hecho en tu casa, no hace falta que lo lleves, pero sí estar seguro de que hiciste un backup y que tenés una copia de seguridad de las cosas. Y ahí te van a asesorar, porque no hay una sola versión de software libre, de GNU Linux o de alguno de los sistemas operativos libres. Hay distintas, depende para qué máquina y depende del uso que le quieras dar, te va a servir, te va a funcionar mejor una que otra. Así que, bueno, todo eso igual te asesoran en el momento, te comentan más o menos, te van a preguntar cuáles son el uso que vos le das a la computadora, cuál es el objetivo al que querés llegar. Y, bueno, después comienza el proceso de instalación, que tampoco es muy complicado, por lo general dura un poco más de media hora. Y, bueno, una vez que ya tenés la máquina instalada, podés quedarte a las charlas. Hay un cronograma que podés elegir, digamos, de toda la oferta, las que más te interesen. Y bueno, la idea es pasar un día compartiendo, aprendiendo cosas, y bueno, también fomentar la amistad. Es un momento, un evento muy lindo. Nosotros lo hacemos, le dedicamos, si bien es un solo día al año, pero estamos casi todo el año después preparando cosas y organizándolo, y es un movimiento. Esto, algo muy importante que no quiero olvidar de decirlo, FreeSol es organizado por la comunidad del software libre, digamos, es la suma de un montón de trabajos de cada una de las sedes, de equipos que están desarrollando y preparando y organizando el festival. Todo eso se suma y hace que el día de mañana, que es el cuarto sábado de abril, todos los años, se realice este evento en paralelo y en paralelo con un montón más de países. O sea que es un evento que nos llena de orgullo realmente. Diego, ¿qué tal? Matías te saluda. ¿Qué tal, Matías? Acá, bueno, ya estamos apremiándonos con los tiempos para cerrar este bloque, pero te quería preguntar, ¿no? Con toda esta descripción de lo que va a ser mañana la actividad, ¿no? Pero durante el resto del año, para aquellos que estén interesados, o que, bueno, quieran adentrarse o empezar a estar en contacto con el software libre y demás. ¿Ustedes tienen algún tipo de espacio, alguna plataforma, siguen haciendo foros, algún tipo de actividad durante el año? Digamos, tal vez no nucleada en la FreeSol, pero en otro tipo de espacio. Sí, mira, eso también es bastante particular, digamos, regional, de cada uno de los lugares. Por lo general, detrás de cada sede hay un grupo de gente que fomenta software libre y que seguramente uno, los que estén interesados, se pueden acercar para consultas o para unirse directamente a la organización. Esto también es importante decirlo, es abierto. Todos los que quieran o tengan interés, no importa el nivel de conocimiento, se pueden acercar y sumarse a la organización de alguna de las sedes. Y lo que vos me decías, por ejemplo, en CABA sí, está Antifa Club, es un grupo al que pueden unirse, están bienvenidos. Después está el Really Hack Lab, que es un espacio también de aprendizaje y hay capacitaciones y se pueden acercar. Yo ahora no les podría decir justo las direcciones de cada uno, pero si entran a la página de FBISOL, en la sede CABA, ahí van a estar los datos de contacto para poder ubicar a estos espacios que les mencioné recién y poder contactar a la gente para acercarse a las reuniones que tenemos mensuales. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo la comunicación. Es un evento importantísimo para escapar un poco, como bien decías vos, de lo que es el control informático de las corporaciones como Google, como Microsoft y las que ya conocemos. Mañana, entonces, desde las 10 de la mañana, la sede de la Ciudad de Buenos Aires, allí en el Centro Cultural San Martín. En el Centro Cultural, sí. Para resumirlo rápidamente, mirá, digamos, viste cómo hay digamos, está el Buen Comer hay movimientos paralelos que tienen otra visión de las cosas. Bueno, esto es eso, pero desde el punto de vista tecnológico. Perfecto. Se prioriza al usuario, se prioriza compartir, aprender, el conocimiento libre y bueno, y un montón de cosas más que nos queda corto el programa para contarlos, pero bueno, otro día con mucho gusto. Les agradezco el espacio y bueno, nos esperamos a todos mañana en el Centro Cultural San Martín. Bueno, abrazo grande, sí, Diego, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, hasta luego. Era Diego Acorinti hablando, es uno de los organizadores del FLISOL 2019, que se va a estar replicando en muchos lugares. Entren en la página FLISOL 2019 en muchos lugares de Argentina mañana sábado.